pedir una súplica de amor para los dos. Mírame junto a ti, implorando de rodillas esta oración. Señor, dile que vuelva, que yo le espero aquí, que no te diga que ya no me quiere, ni que ya se ha olvidado de mí. Señor, te lo suplico, que le preguntes por qué jamás vendrá. Señor, Señor, dile que vuelva a mí. Señor, dile que vuelva, que yo le espero aquí, que no te diga que ya no me quiere. Señor, ni que ya se ha olvidado de mí. Jamás.